somos troscos, niños troscos. Todos somos troscos, niños troscos. ¿Cómo estuvo el último concierto de Miel en 1634 después de Cristo? Me gustó mucho la parte que se tiraron un pedo y bueno, nada, rico todo, muy rico, gracias. No, ¿cree que...? ¿Te puedes ir un poco a la concha de tu madre? Déjame hacer, que pues, soy un periodista, quiero preguntar. Sí, disculpame, lo que pasa es que tengo un problema yo con una tía que me está pegando de noche. ¿Cuál de los dos es el mejor integrante del grupo? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? ¿Qué carajo te importa? Por favor, te estás cediendo por cadena nacional. Bueno, entonces se pueden ir todos bien a la concha de su madre. Gracias, hasta mañana.